I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, the young man to wish to die. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Este es el número 140. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y ya estamos aquí listísimos pues para platicar de lo último en el cine. Y que pues ahora sí que pues han habido algunas noticias, pero la verdad es de que hemos tenido una semana, pues bueno, ustedes saben, Semana Santa, ¿no? Que pues la verdad es de que pues en momentos nos tomamos vacaciones o de pronto pues las películas que pues aparecen en la televisión no son muchas. En el cine nomás hubo una para aquellos que no vieron las películas de las semanas anteriores, así que si escuchaban los podcasts 137, 138 y 139 pudieron haber escuchado de alguna buena opción aparte de la que vamos a platicar esta semana, que pues sí, fue básicamente la película que arrasó, que dejó récords de taquilla, pero pues también ante la clara y la lógica razón de que no había otra película en el cine, ¿no? Entonces sí fue así como que de pronto decías, bueno, vamos a ver a Dom Toretto, o vamos a ver a Charlton Heston interpretando a Ben Hur y a Moisés en la televisión abierta, ¿o qué, no? No, Traps, no difames la mejor película del mundo, por favor, es por su calidad, sí, por eso la gente fue a llenar todos los cines en todo el universo. Y luego aparte, pues... yo creí que decías de la de Ben Hur. Oye, también Ben Hur se movía rápido y furioso en algún momento, ¿no? Con esas cuadrigas ahí en frío, ¿no? Sí, en las carrozas, ajá. ¿Esos cuatro caballos de fuerza o eran tres? No, eran dos, cuatro, ¿no? Eran tres, ¿no? Si no me equivoco, pero pues, ya saben, aparte él no necesitaba de meterle nitro a los caballos, ni siquiera los azotaba para hacer que se fueran rápido, ¿no? Pero bueno, ahí también, pues recordando ahí a un actor que, pues, bueno, a un personaje que hoy nos enteramos de una saga de episodios de que involucraban rápidas carreras con vehículos super fregones en donde los personajes se tenían que meter brincando al coche literalmente, o sea, no podían abrir la puerta, nunca se metieron abriendo la puerta, por cierto, y que cada vez que veíamos esos programas de lunes a viernes veíamos cómo brincaban los carros espectacularmente mientras este personaje que mencionamos cometía tantas tarugadas que su jefe, un tipo vestido de blanco y calvo llamado Boss Hawk, siempre le gritaba ¡Rosco! Y siempre pues estudiamos esas quejas así como lloriconas, muy tipo de Gargamel que tenía Boss Hawk, porque precisamente Boss Hawk y Gargamel tenían el mismo actor de doblaje que Emilio Esteban Siler, si no me equivoco. Y hoy el actor que interpreta a Rosco ya se nos fue. Lamentablemente a los 85 años el actor de Rosco, que era, se apellidaba York, si no me equivoco, se fue. Y ahora sí que pues vamos a extrañar al buen Rosco aquellos que tengamos más de 30 años. ¿O no, Marco? Sí, se extraña el Rosco. Era muy buena serie la de... se me fue el nombre. La de Los Duques de Hazard. Pues claro, era una serie que en los 80s tuvo su momento, muy popular, y fue de las series que también por la prima de los Duques, de los hermanos Dukes, sí, estaba bastante bien. Y eran de las series que recuerdo que enseñaban algo de carne, junto con la de Marvel. Hombre, pues es que era la prima Daisy, Ah, sí, sí. Pero, no, ya después cuando hicieron la película con Tom Green y con esta... Ay, ¿cómo se llamó esta chica que apareció haciendo el papel de la prima Daisy? Que estaba guapa, pero no tenía mucho ni mucha que... Sí, la versión nueva, ¿no? Reynolds era de Boss Hawk. De hecho, creo que nada más llamaba más la atención el coche que los personajes. Sí. Lo bueno es que el General Lee siempre será un gran coche, eso definitivamente. Pero bueno, descanse en paz el buen Rosco, lo vamos a extrañar. Y bueno, pues ya que empezamos la conversación, pues vamos a saludar a la gente que está conmigo esta noche. Primero que nada, pues vamos a saludar al buen Marco. Hola, hola, buenas noches. Ahora me agarraron de sorpresa porque normalmente soy el último, pero pues bienvenidos a este Cinemas número 140. Se va a poner bastante bueno, tenemos un buen tema y por ahí algo más que se viene para así la es. Reseña. Y bueno, también tenemos al buen Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. No, ¿qué tal, Traps, compañeros? Espero que toda la gente que haya salido de vacaciones los haya disfrutado bien, y los que no, pues al menos hayan escuchado los podcasts que les faltaban de Cinemas, ¿no? Que espero que hayan aprovechado. Finalmente tenemos aquí al buen Cristian, no, es el último, pero no es el, pero por supuesto, no es el menos importante. Buenas noches. Aplausos. Banda, buenas noches, muchas gracias por estar este día con nosotros. Espero que se queden a todo el programa, ya que va a estar muy interesante. Ni siquiera nosotros sabemos qué sorpresas vamos a tener, pero va a estar, les prometo que va a estar súper interesante y muy rápido. Así y es. Curioso. Y bueno, pues vamos saludando a la gente que está esta noche con nosotros en el chat. Primero que nada, vamos a saludar a la gente del Mixler. Hoy tenemos tenemos a Submarco, por supuesto, a Alf Lemon, a Emanuel Rodríguez, a Giovanni Basulto, a Carlos Carral, a JJDP21 y al Crush Dan. Ahí por cierto, nos está preguntando qué tipo de cine estamos hablando. Pues bueno, estamos hablando de la televisión. Pues ya sabes que también también hay veces que hay que darle chance a la tele. A veces platicamos de cosas de televisión, no siempre, pero pues a veces hay noticias que sí resaltan mucho, como por ejemplo que ya va a salir la serie de Daredevil en Netflix. Pues ya estamos ahí, seguramente. El 10 de abril, de hecho, próximo viernes va a ser como que la decisión digital: ¿Star Wars o Daredevil? Yo sé que los que ya tienen Star Wars desde hace ya mucho tiempo, pues van a decir obviamente Daredevil, porque vamos a andar repitiendo otra vez Star Wars, aunque es bueno tener un respaldo, ¿no? Por si de pronto sucede algún inconveniente, ¿no? Y bueno. Pero, pues, sí, y también ya la de Game of Thrones también ya va a llegar. Pero, la temporada nueva. Ahora sí, ¿para qué ver la Guerra de las Galaxias si no es la escena? Si Han Solo siempre va a disparar después de Greedo. ¡Qué robo! ¡No me robe! Sí, sabemos que Han Solo es un malhechor. Bueno, ya ven cómo son de los americanos de mejorar las imágenes. Pero bueno, vamos empezando con las noticias y primero vamos a platicar del segundo tráiler que salió de Mad Max Fury en el Camino, que yo cuando vi el tráiler yo sí dije, esto sí es rápido y esto sí es furioso y bastante violento. La verdad es de que yo sí me quedé así como que muy sorprendido al ver el tráiler nuevo, el cual pues ya tiene como que unos toques un poco más cercanos, más personales, de la violencia que vamos a andar viendo en cada batalla, ¿no? Ahora, ustedes saben que Mad Max ha sido una franquicia pues creada por George Miller, un director y escritor australiano, el cual pues lanzó a la fama a Mel Gibson por las primeras tres películas. Obviamente las mejores son las dos primeras, por supuesto. Y la segunda es formidable, con esas batallas en la carretera, con vehículos modificados, con cualquier cosa que se encontraban, troncos, huesos, que se veían pues terroríficos los vehículos, y pues con los conductores y pasajeros que también estaban vestidos de una forma pues medio aborigen, medio monstruosa, y muy punk, ¿no? Muy anarquista. Exactamente, ¿no? Y de pronto se da algo así como lo que se ve en el DF. Y se daban carreras que pues de pronto a veces daban ganas de meter canciones. Por ejemplo, yo siempre relaciono el Ace of Spades de Motorhead con la segunda película por lo mismo, ¿no? Porque es una tensión la que se arma en esas carreras, que hasta puedes poner heavy metal y te diviertes mezclando la banda sonora, poner el rock que tú quieras para andar viendo estas películas, ¿no? Y el ver el tráiler de esta película con Tom Hardy y Charlize Theron me hace pensar que Miller está aprovechando no solamente la fama que tiene la segunda película, sino también meter los respaldarse de los efectos especiales de nuestros tiempos para hacer carreras aún más complicadas de crear. Por ejemplo, eso de que se vea una tormenta de arena, dices ¡wow! O sea, y las tomas cerradas se ven formidables. Entonces yo creo que esta es la película que si bien no creo que vaya a jalar tanta lana como Rápido y Furioso, por el puro aspecto de la nostalgia me va a hacer pensar que puede ser incluso mejor que Rápido y Furioso. Pero bueno, ahora sí que cada quien tiene su opinión, así que muchachos, no sé qué opinión tengan al respecto. Mira, a mí en lo particular no me tocó la etapa de Mad Max en sus orígenes. Yo soy bien honesto, yo no vi ninguna de esas películas. Sin embargo, vi este tráiler y estoy impresionado. O sea, se ve increíble. Esa escena donde va este auto modificado, súper extraño, apocalíptico, en medio de una tormenta de arena con remolinos de arena gigantescos, dices, no manches, o sea, esto se ve que va a estar impresionante. Yo creo que aquí la tirada es más este nuevo aspecto de vamos a traer una franquicia, sin embargo, vamos a usar la nueva tecnología y vamos a meterle un poquito de modernidad para que no se sienta tan ruca, por llamarlo de alguna manera, sin embargo, mostrando que tiene ese sentimiento clásico que no debe de perder Mad Max, ¿no? Yo creo que va por ahí y la verdad es que yo que no la conozco, estoy muy emocionado por verla ya. Definitivamente, ¿alguien más? Yo, pues... Es de esas películas con las que yo me traumé de niño, porque a mí sí me tocó verlas, y realmente era un cine muy drástico, no muy raro, ¿no?, para un pequeño, pero que era muy divertido ver esas escenas, como dice Cristian, de las carreras, la jaula, el iceberg que usaban para el agua en otra película, o sea, ese tipo de ideas y cómo manejaron todos los espacios para hacerla, está de lujo. Espero que no defrauden con esta, que realmente con el trailer se muestra muy fresco y muy bien armado. Pero a ver qué tal. Ahora sí que hay que esperar, ¿no? Pero yo tengo fe. Sí, igual le tengo fe a esta película. Igual se ve bastante impresionante las carreras, bueno, las persecuciones, porque sí es más que nada persecuciones en caminos sin carretera. Y pues igual hay que estar checando y pendientes de la clasificación en la que vaya a llegar la película, porque las anteriores eran para las dos adultos. Primeras sí fueron para adultos, de hecho eran bastante violentas, sí. y creo que la segunda fue la más violenta de las dos, bueno, porque involucró más personajes, pero también involucró explosiones bastante violentas, e incluso ponían niños matando monos, ¿no? Y decías, matando enemigos, y decías tú, niños. Yo me acuerdo del famoso niño con el boomerang que de pronto le cortaba el cuello, sí, uno con el boomerang y pues la cachaba como si nada, y luego desafiaba a otro a que le atrapara el boomerang, pero pues también para agarrarlo se necesitaba tener cierta habilidad y pues le vuela los dedos y dices tú, wow. No, y también el personaje del niño, ¿no? O sea, ¿de dónde lo sacaron? Sí. ¿De dónde lo sacaron? O sea, son de esos actores que no sabes dónde salieron, sí, y dónde quedaron tampoco. Y ahí sí, ese era un niño salvaje, a lo mejor lo encontraron en el camino y pues ya lo insertaron y las escenas fueron reales. Y esos elementos tan australianos que tenían, ¿no? Porque eso del boomerang, pues obviamente solamente se da, sí, en Australia, ¿no? Que tengas un boomerang que no solamente regresa a tus manos, sino que también le corta el cuello a quien se le ponga enfrente, ¿no? Pues ya saben, la clásica imagen del, ¿sí?, Cocodrilo Dandy. No, bueno, Cocodrilo Dandy fue lo que vino después de Mad Max, ya cuando la saga se cayó con la de The Thunderdome, que es así, esa película fue malísima, o sea... Les avisaron tanto la violencia de Thunderdome que a mí no me gustó, o sea, y aparte le metieron de que la trama de llevar a unos niños perdidos por la carretera como si Mel Gibson fuera Peter Pan, sí, por favor. Sí, fue tan mala que apestaba a puerco, sí, de hecho había puercos. De hecho, parte de la trama de la película, sí, se basa en eso. Y eso de que estaba Tina Turner y sus poderosas piernotas cantando We don't need another hero. Era buenísima esa canción, En fin, pues Mad Max llega en mayo, unas semanas después que de Avengers, así que seguramente nosotros vamos a estar sacudiéndonos el trauma que nos implicó si estuvo buena o mala la de los Avengers, y seguramente nos vamos a poner nuestros lentes de sol para disfrutar de una buena confrontación en la carretera, las carreteras apocalípticas de Australia. Así que yo sí quiero esta película. Y también, oye, para Traps, otro comentario nada más para antes de cerrar este asunto de Mad Max. Este hecho de que estén tomando actores medianamente conocidos, que no son realmente el hit ahora en las nuevas películas, me parece algo muy atinado, ¿no? Porque si bien no vas a ensuciar la imagen, por de llamarlo de alguna manera entrecomillado, ¿no?, ensuciar la imagen con algo tan extravagante como Mad Max, sí estás generando que se identifiquen con los actores, ¿no? Que sí los puedas ver, como este chico de X-Men, la otra chica de esta Zoe Kravitz de Divergente, y estos personajes. Pues, pues sí, aunque también estamos viendo ya a Ben Hardy, que pues ya, ya lo conocimos interpretando a Bane en la película de El Caballero de la Noche Regresa, y también estuvo en Inception, y Charlize Theron, que ya hasta ganó un Oscar por Monster. Entonces, no son actores tan desconocidos. Digo, Ben Whishaw, pues ya, digo, ha ido creciendo gracias a X-Men, gracias a James Bond. Zoe Kravitz, pues bueno, estuvo en Divergente y pues ha ido también en crecimiento, pero no son actores tan desconocidos, ¿no? Yo creo que están ahí de pronto trayendo actores que ya sabemos que van a jalar gente al cine, con actores que van a jalar gente más joven al cine, ¿no? Que eso es una fórmula bastante interesante la que están haciendo, ¿no? Aparte de no traer a Mel Gibson, que pues obviamente por sí solo pues hubiera sido un factor para que la película pues no perdiera mucha calidad, porque digo, ya está bastante grande Mel Gibson para interpretar a Max. Pero todavía tiene fuerza. Ya, la rodilla ya no da para más. Todavía tiene además, fuerza. No voy a salir con comentarios racistas o cosas por el estilo. Ya ven cómo es Mel Gibson. O golpeando, o golpeando mujeres. Sí, definitivamente. Pero bueno. No, yo quiero ver a Rosie Huntington y me vale gorro. Entonces ahí vamos a estar todos en definitivamente. No sé cómo le hacen, pero la quiero ver ya. Igual pueden echarse su maratón de estas películas que probablemente encuentren. Uy, con sus distribuidores o a través de la cadenita de renta de películas, sí, de confianza. Es posible. Incluso a lo mejor pueden estar en Netflix, así que, o en alguna plataforma digital, así que tengan paciencia. Sí, probablemente no tarden en subirlas para empezar a calentar. Exacto. Los así motores. Es. Bueno, vamos pasándonos ahora, más que una nota, es como una especie de medio comercial, medio anécdota. La semana pasada yo fui a Monterrey de vacaciones y de pronto me encontré un letrero bastante interesante en el camino, el cual tenía una cara bastante conocida, bueno, para aquellos que aman el cine, y era del director norteamericano Stanley Kubrick, este director que falleció en el año 2000. Y me di cuenta que era de una exposición que se está llevando a cabo del director norteamericano en uno de los museos que están en el centro de Monterrey, el que se llama igual que nuestro buen compa Sup, el buen Sup, es el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, el Museo Marco, que está pues ahí a una cuadra de la catedral y justo frente a la Macroplaza. Y se está llevando a cabo desde el mes de marzo esta exposición de Stanley Kubrick, el cual le permite al público en general poder vivir una retrospectiva completa de la carrera del director norteamericano, la cual le cubre desde sus inicios como fotógrafo en la revista Look hasta la memorabilia generada por su cinta Ojos Bien Cerrados, cinta que pues no alcanzó a ver estrenada al fallecer 4 semanas antes de su premier. En esta exposición vamos a tener a la mano diferente, es cierto, en el 2000, gracias Cristian, me hice bolas con eso, 7 de marzo de 1999, de hecho la película se estrenó en abril del 99, gracias por ese dato. Bueno, en esta exposición vamos a tener a la mano diferentes objetos relacionados con cada etapa de la carrera de Kubrick, desde la primera cámara que le regaló su papá y que con la cual empezó a trabajar en la revista Look, pasando por afiches, pósters, segmentos de los guiones de sus películas, fotografías promocionales, vestuarios, maquetas y hasta esculturas de escenarios memorables de diferentes películas como El Resplandor, como 2001 Odisea del Espacio o Naranja Mecánica. Y poder contemplar todos estos detalles pues para poder identificarnos más con las películas. Por ejemplo, podemos observar el famoso laberinto del resplandor, aquel que se congela y que se convierte pues ahora sí que en una de las escenas más importantes de la cinta, o la máquina centrífuga con la que Kubrick filmó la famosa escena donde uno de los astronautas está corriendo dentro de una nave y que vemos cómo va dando vueltas la toma, ¿no? Y eso se ve pues bastante innovador en su época. Y hablando de esta película de Odisea del Espacio, yo creo que es uno de los mejores lugares de la exposición porque podemos ver muchísimos detalles, ¿no? Podemos ver el traje de los astronautas, el traje de uno de los neandertales al inicio de la cinta, el traje de las azafatas del famoso vuelo ese Pan Am que sale de la Tierra y va hacia una estación espacial, e incluso podemos ver la interfaz del HAL 9000, esa famosa computadora asesina, e incluso al Starchild, este personaje que aparece al final de la película. También podemos ver el único Oscar que se le dio a Kubrick en su carrera, que fue por los efectos visuales de dicha cinta. También hay otras salas que a mí me gustaban mucho, por ejemplo, la sala de Lolita, esta película de donde aparece Sue Lyon interpretando a una joven que se convierte en la, pues ahora sí que en la presa de los deseos de un profesor, muchísimo más grande que ella. Y a mí lo que me gustó es de que hay un montón de fotos promocionales de la actriz, y la actriz es guapísima, entonces disfrutas realmente viendo esas fotografías, que incluso tienen hasta una lupa para que las puedas ver un poco más grandes estas fotografías. También la parte de Naranja Mecánica se me hizo muy padre porque podía uno contemplar las estatuas que, bueno, dos de las estatuas que se observan en la famosa sala donde Alex tomaba la leche, esta famosa leche que tomaba junto con sus druggies para poder ir a hacer ultraviolencia, ¿no? Entonces estas estatuas tan sensuales en color marfil, que de pronto si te quedas, wow, ¿a poco estoy frente a esas estatuas? No, suelta que saquen leche, ¿no? Bueno, la leche plus, exactamente. También El Resplandor a mí se me hizo la segunda mejor sala, a mí me gustó mucho porque de pronto se observan objetos como la famosa máquina de escribir con el letrero de tanto trabajo y poco juego hace a Jack, un muchacho tonto, y las hachas con las que Jack pues literalmente, bueno, el personaje principal va destruyendo la puerta con la que dice "Here is Johnny". E incluso se ven algunas tomas inéditas de la película, de incluso una toma alterna de ese Here is Johnny que me dio tanta risa verlo, o sea, porque se ve bien curado como el director pues hace el corte y de pronto se cae en la risa por la ocurrencia de Jack Nicholson, ¿no? Y finalmente otra sala que también está muy padre, por ejemplo, Espartaco, la cual pues muestra incluso pruebas del vestuario de los romanos que aparecen en esta película, donde aparece Kirk Douglas. Además, todas las secciones tienen una pantalla donde el público puede contemplar segmentos importantes de las películas y en algunos casos podemos ver fotografías de escenas que no se grabaron, por ejemplo, una escena de la película Doctor Strangelove o Cómo perdí el temor y amé la bomba, en donde se observa una pelea de pasteles, una escena que no se dio porque si bien la película es una farsa política, el hecho de que hubiera esta escena lo hubiera hecho aún más demasiado cómica para ser verdad, ¿no? También se pueden observar en una sala objetos de películas que no se pudieron completar. En este caso son tres proyectos. Uno es Napoleón, en el cual se observa cómo hay un archivero con una gran cantidad de datos, en la cual iba haciendo una cronología completa de lo que hizo Napoleón en su vida, prácticamente desde que nació hasta que se murió. O sea, fue un trabajo sumamente ambicioso que no pudo completar y que pues lo abandonó para hacer Naranja Mecánica. También están las preparaciones del proyecto Aryan Papers, el cual era una película sobre el holocausto judío, que no pudo completar debido a que se había enterado que Steven Spielberg estaba creando su propia película al respecto. Y finalmente el proyecto que Steven Spielberg, curiosamente, terminó, que se llamó Inteligencia Artificial, la cual pues ahí se ven bocetos, se ven algunos detalles del guión. Este proyecto que ya tenía pues preparado y que lo iba a empezar cuando terminó Ojos Bien Cerrados, pero pues se le adelantó el destino, ¿no? También pues podemos observar de los trabajos que hizo Kubrick como camarógrafo, en la cual pues se hizo algunos proyectos como fotógrafo, como director y productor, en algunos cortos como Day of the Fight y Flying Padre. Finalmente podemos observar un breve documental sobre el uso de la música en las películas de Kubrick, que es una de las cosas que yo admiro mucho. Él supo utilizar la música clásica para hacer de estas películas una experiencia diferente cada una, ¿no? Como pasó con Naranja Mecánica, con Odisea del Espacio o con Barry Lyndon. Esta exposición, para aquellos que viven en Monterrey, pues va a durar hasta el 26 de julio del 2015. Yo les digo la verdad, no se lo pueden perder. El costo de entrada es económico, son 80 pesos. Y la verdad es de que, pues 80 pesos se lo gastan en una ida al cine, pero aquí van a ver muchísimo. Se van a aventar una exposición literalmente de película. Y además pues podrán observar las otras exposiciones del museo que pues involucra mucho arte contemporáneo. Lamentablemente el Flemon, estas exposiciones no son gratuitas, entonces pero la verdad es que sí los vale, ¿no? Realmente vale el boleto, el poder estar en estos eventos. No sé, muchachos, si tengan ahí algún comentario. Pues suena bastante interesante la exposición. ¿Cuánto dura la vuelta? El recorrido, sí, más o menos cuánto te echas de recorrido para ver realmente la exposición. Mira, completa. La exposición completa, si uno va ahora sí que en el plan de que entro y me voy tan pronto como llegué, pues yo creo que en 30-40 minutos te la andas echando, ¿no? Pero si eres de esos que de pronto se obsesionan y quieren ver los demos de las películas y quieren andar observando cada uno de los detalles, e incluso literalmente andar agarrando el teléfono y tomar fotografías, que obviamente no es lo correcto. De hecho, pues más bien apreciar bien la exposición, ¿no? Apreciar completa la exposición. De hecho, que sería la mejor forma de decirlo. Exactamente, pues yo creo que pueden durar una hora y media, incluso dos horas, y de pronto si ustedes quieren ir a las otras exposiciones, las cuales pues si les gusta el arte contemporáneo las pueden contemplar, hay una exposición de estatuas, ahorita también había visto la exposición de una fotógrafa contemporánea, una fotógrafa de Hungría que vivió un tiempo en México, que la verdad también estaba bastante interesante esa exposición, ya no alcancé a ver la otra por cuestiones de tiempo, pero sí, hay bastante material como para estar unas tres horas ahí dentro. Por cierto, una aclaración, sí, dije norteamericano, está bien, estadounidense, de los Estados Unidos, no vaya a ser que digan que Stanley Kubrick es mexicano por canadiense, porque nomás dije norteamericano y los canadienses y los mexicanos también son norteamericanos, ¿no? Bueno. Ya sentías la presencia de Moy. ¿De Moy? Sí, aunque fue M. Medina el que me hizo la aclaración, un saludo que ya lo vi que acaba de llegar. Ah, ya. Ah, ya, pero bueno, también esperemos que se extienda a otros estados. Ojalá tengan el ánimo, porque yo veo que realmente que sí le meten mucho los kilos allá en Nuevo León para traerse exposiciones bastante buenas, y incluso yo estaba viendo que en el Planetario Alfa de Monterrey estaban haciendo una exposición de Da Vinci que yo quise ver, pero ya no alcancé a ir, y no sé, yo quisiera ver una de estas exposiciones de tan buen nivel en Guadalajara, y la verdad es de que sí me preocupa que no hagan eso en Guadalajara. En el Distrito Federal no dudo que esa exposición no tarde en llegar, y entonces sí, capaz y de pronto Cristian o Marco o Manuel nos estén platicando de eso, ¿no? Sí, y oye, no creas, yo no he visto muchas películas de Kubrick, creo que en sí las únicas que me ha aventado es la del Resplandor, Naranja Mecánica y 2001 Odisea del Espacio, sin embargo, creo que es un ícono, o sea, es del cine, es uno de los maestros del cine. Antes, hay un antes y un después de Kubrick, ¿no? Realmente yo cuando me enteré de esta exposición y que pude investigar un poquito acerca de ella y ver cómo está montada, ver en qué lugar está montada y cómo hablan de ella, por ejemplo, el jefe de curaduría del museo, me parece que realmente están completamente identificados con lo que es Kubrick, ¿no? Y para aquellos amantes del cine, es algo especial, realmente especial poder ver estos aditamentos, por ejemplo, del Resplandor, ver las hachas y acordarte, o ver esta sección de la Naranja Mecánica y también recordar lo grotesco pero magistralmente filmada que está. Creo que valdría mucho la pena que todo el mundo que esté por allá en Monterrey no se la pierda, y obviamente los que aquí la esperamos en el DF, bueno, ya se me cuecen las habas por verla. Sí, aunque pues hay que tener paciencia, la exposición va a continuar hasta julio. Ahí estaban comentando de que posiblemente hay días en que se dan pues ahora sí que la entrada libre, pues bueno, ojalá si se da, pues vayan adelante, aunque yo la verdad preferiría ir en un día en donde no haya tanta gente, porque también a veces se pierde mucho esa solemnidad de poder disfrutar de esos detalles, porque hay veces que van familias con niños pequeños y los niños pequeños no entienden nada de lo que está pasando y empiezan a llorar, y tú así de oye, déjenme disfrutar de estas escenas, o de que de pronto dices, ¿cómo puedes llevar a un niño a entrar a la de Naranja Mecánica y las estatuas de las estatuas de las chicas ahí? Y dices, niño, no, complicado, pero en fin. De todas maneras, sí, es una exposición que en la que puede ir cualquier persona, se puede ir con cualquier edad, obviamente que pues se necesita a veces tener un poco de conocimiento de cine para poder entrar a ver estas exposiciones. No nos referimos a las películas, nos referimos a la exposición, Medina, o sea, la exposición son básicamente estatuas, afiches y hay algunas escenas que transmiten de las películas, pero no es tampoco como para decir, el niño vio completa Naranja Mecánica, ¿no? No, tampoco, pobrecito. Bueno, pues vamos a continuar con las noticias. Y tenemos nuestra última nota de la noche. Pues es algo que se reveló el lunes pasado. Bueno, el lunes de la Semana Santa, no ayer. En la cual, pues bueno, ustedes recordarán la serie de Batman, esta serie que salió en la década de los 60, producida por Fox. La cual, pues, de hecho, el año pasado salió una colección en Blu-ray y también en DVD de la serie en el mercado mexicano, la cual pues obviamente pues para muchos, qué chido la serie de Batman, y cuando lo pusieron de pronto, ¿dónde está la versión en español? Y de pronto nos dimos cuenta que no tenía doblaje al español, y aunque sí, es muy malo saber eso, porque pues obviamente nos perdemos de las voces clásicas que traía esta, por ejemplo, escuchar al pingüino doblado por el Tata, a Batichica doblada por María Antonieta de las Nieves, y pues a otros actores clásicos del doblaje haciendo unas voces impresionantes para esta serie que pues para muchos fue la versión más, se puede decir, más light que tuvo Batman. Bueno, también es una bendición saber que no hicieron un redoblaje forzado que se oyera feo, ¿no? Gracias a Dios. Pero el caso es de que Batman va a regresar, este Batman, tras la publicación de varios cómics que el año pasado que fueron bastante exitosos, viene nuevamente este Batman, este clásico de los 60s, a tener una película animada. Va a tener su propia versión animada para el próximo año, fue lo que se está estimando, de acuerdo en una convención que se dio en Chicago, en la cual el propio Adam West anunció junto con Burt Ward, el actor que interpretó a Robin, que ambos van a estar en la producción de esta película prestándole sus voces precisamente a Batman y a Robin. Así que seguramente vamos a tener esta película pues muy pronto, en la cual pues vamos a ver nuevamente a Batman haciendo el Batuzzi, o de pronto colores super fosforescentes, o ver a Batman y Robin subiendo muros, subiendo las paredes de esa manera, de que de pronto hasta salían artistas, ¡hey Batman, ¿cómo estás? Y viendo esos clásicos golpes de que cuando se estaban peleando y se oye ¡wam! ¡Sowi! ¡Sok! Y cosas por el estilo, ¿no? Y claro, ese icónico tema de Batman, que yo creo que fue lo más chido de la serie. Porque a mí en lo particular, cuando ves el Batman más adelante, ya sientes que este Batman sí era demasiado light, ¿no? Demasiado buena onda, sí es cierto, demasiado cool, no tan badass como los Batmans posteriores, y pues dices, pues es Batman. Pero este era el Batman que veían los niños, ¿no? No sé qué opinan los demás respecto a esta película que va a salir de Batman. Suena bastante bien, esperemos que se pase rápido el tiempo para poder verla, y que pues lo que respecta acá a la región 4 nos toque con doblaje de los originales. Bueno, a lo mejor ya se escuchan un poco cansadones, pero pues no estaría mal. Está complicado, yo por ejemplo, cuando estuve jugando Lego Batman 3, se supone que en la versión en inglés es Adam West el que hace la voz. Aparece Adam West y hace la voz del Batman clásico en una escena que pues básicamente, pues nomás haciendo un homenaje a este Batman. Y cuando hacen el doblaje es bastante decepcionante ver de que el actor que lo dobló en español mantiene el mismo acento de voz de viejito, ¿no? Entonces yo quiero imaginarme que por más esfuerzos que hagan Adam West y Burt Ward por hacer las voces de Batman y Robin, ya no se van a oír igual. Ya no me quiero imaginar a Burt Ward tratando de ¡Santos! ¡Santos directos! ¡Batman, ya no me sale la voz! ¡Chantos protones! Digo, bueno, nos acordamos de ese capítulo también. No sé qué opinan las demás. Mira, yo creo que andamos muy retro hoy, ¿no? Empezando por Mad Max, luego Stanley Kubrick, terminando con este Batman tan retro. Pero fíjate que el no sé qué tanto me convenza que saquen una versión animada de este Batman. Digo, no... Algo me dice que el chavo animado está ahí metido, no sé, algo ahí raro me hace sentir, pero pues yo creo que yo nada más tengo envidia de que Traps tenga esa caja edición especial de Batman y yo no. Ah, que también incluye un Batimóvil. Un Hot Wheel en forma de Batimóvil, pero ¿qué creen? Yo no lo compré, ¿no? Yo cuando me enteré que no tenía el doblaje le saqué, pero sí estuve viendo los episodios y dices, oye, pues por lo menos en inglés oye chido, pero pues no es lo mismo, porque el doblaje ya no es, porque obviamente con el doblaje fue con el que yo crecí, ¿no? Sí, pero... Sí, así es. Luego también la voz del Guasón estaba muy bien doblada. Estaba divertida, aparte sí estaba divertida, sí te lo imaginabas que era la original y todo. Igual la del Tata, que la del pingüino era divertida. Sí, es ese doblaje donde el Tata metía de su cosecha y se alpureaban y todo eso era magnífico. Algo que ya no se hace, ¿no? Ya está todo tan controlado que ya no, los actores de doblaje ya no tienen tanta apertura para hacerlo. En ese tiempo se veía que era un ambiente completamente distinto, y si ellos querían meterle otra cosa que no decía el guion original, lo podían hacer y no había ningún problema, y lo más divertido era que les quedaba increíble. Sí, porque era pedirles que realmente se adjudicaran el personaje, que lo hicieran como ellos lo sintieran, ¿no? Y era ese toque que le daban, ese toque personalito, que ayudó mucho a la serie. Era un factor que les daba mucha improvisación a los actores, ¿no? Esa libertad de saber de que dicen, vamos a hacer el doblaje solamente para México y para los países a donde llegue la retransmisión de estos programas. Ahora que estamos en un mercado donde de pronto el canal que estamos viendo en el cable también se ve en Argentina, en Colombia, en Chile, y de pronto dicen, ¿saben qué? Es que si le meten regionalismo se van a quejar los argentinos, los chilenos, los colombianos. Ok, entonces vamos a tener que hacer un español neutro en donde no podemos meter regionalismos, no podemos meter chistes locales, y esto pues sí ha complicado mucho las traducciones de las series, ¿no? Entonces, por ese aspecto, la verdad es de que el doblaje pues sí ha decaído un poco en cuanto a ese sabor que tenía antes, aunque tenemos que aceptarlo, el doblaje ya pues es un poco más abierto para que el resto del continente lo pueda disfrutar. Y eso pues lo ves en Discovery, lo ves en otros canales, cuando ves los doblajes de Discovery dices, gracias a Dios, esos no los hacen en México, ¿eh? Pero bueno. Sí, claro, ¿no? La personalización de toda la sí. regionalización. Sí, eso lo hace muy complicado, pero ahora la cuestión de pronto comprar esta serie de Batman y no tener el doblaje, sí es un poco decepcionante, pero te pones a pensar, bueno, pudo haber sido peor, ¿no? En fin. Pudo haber pasado como en Kai, en Dragon Ball Z Kai. Sí, también. Aunque dice Crush Dan, como por ejemplo, ay, el doblaje de Saint Seiya Los Canvas es muy bueno. No he visto la serie, pero voy a darle una checada. Sí, sí, está muy bueno. Y ahorita está a través de Netflix. Exactamente. Bueno. Buen trabajo. Si no hay otra noticia, vamos pasándonos a las efemérides. Que por cierto. Efemérides. Lo que pasa es que no está el abuelo y tuvimos que improvisar un poco. Un día como hoy. Tuvimos el estreno en 1976 de la película Tintorera, la cual fue protagonizada por Hugo Stiglitz. Sí, ese actor que inspiró a Quentin Tarantino a poner un personaje con el mismo nombre en Bastardos sin Gloria, en la cual pues se puede decir que es Tiburón Región 4. Así fue como yo me la vendieron y así es como yo la vi. Aunque también tenía unas tomas muy padres bajo el agua, aquí usaban buzos profesionales y eso fue bastante aceptable. También ese día se estrenó en Latinoamérica King Kong, esta película de 1933. Estuve viendo que el dato en Estados Unidos se estrenó un mes antes, pero King Kong se estrenó en Latinoamérica en 1933, lo cual pues bueno, esta película súper clásica, que yo creo que pues cuando ves la de Peter Jackson es buena, pero ves esta versión en la cual pues sí, Te acomodas a la idea de que esta es la tecnología de la época y te quedas tú, wow, ¿no? King Kong fue muy chida en su una película formidable para su época. Ahorita ya se ve viejita, pero se tiene que admirar el esfuerzo, ¿no? En los nacimientos, hoy es el cumpleaños de Guillaume Depardieu, que nació en 1971, actor francés que hemos visto en varias películas, varias producciones internacionales. Russell Crowe, a quien lo vimos en Gladiador, él nació en 1964. También hoy es el cumpleaños de Jackie Chan, el cual por cierto estaba viendo hoy una película, la película de ¿Quién soy yo? Esta película bastante buena. Él nació en 1954, lo cual lo hace tener ya 61 años. Ya no está haciendo películas, wow. Últimamente ya, digo ya, es demasiado, ¿no? Este cuate casi siempre se andaba matando. Pues su último chamba fue la de Karate Kid, casi más o menos, ¿no? Por ahí, sí. Por esos tiempos. Sí, cuenta la leyenda que esa película arruinó su carrera. No, pero es porque según al parecer se está dedicando a hacer cine, porque también él es productor y director. Y ahorita también trae algunas broncas ahí con uno de sus hijos metido en una cuestión legal bastante fea, pero pues así que ni modo por él. Y también es el cumpleaños de Francis Ford Coppola, director que nació en 1939 y que hizo las películas del Padrino, lo cual pues ahí sí lo recordamos mucho por esto. Y también es el cumpleaños del actor ya fallecido James Garner, quien nació en 1928. En los fallecimientos, bueno, no recuerdo, ahorita pues veo los nombres y no recuerdo a ninguna de estas personas, así que no los vamos a hacer mención, pero de todas maneras, pues bueno, con esto pues ya cerramos nuestras efemérides. Tan, tan, tan, efemérides. Tun, tun, tun, tun, tun. Por cierto, Alf nos pregunta que, ¿qué pensamos de la película de Five Nights at Freddy's? Yo he visto algunas fotografías, pero no he, ¿cómo se llama? No me he metido mucho en detalle. Sé que es una película que mezcla como algo de terror con algo de comedia, con un poquito de animación, pero no le he entrado con fe a ver más detalles, pero vamos a seguir investigando. No sé, ¿ustedes saben de algún dato de esto? No. No la ubico. Bueno. No, pero sí, vamos a investigar. Me da miedo. Le asusta el miedo. Ya sé, ya sé. Bueno, vamos pasándonos a la reseña de la noche. Sí, hoy tenemos nomás una reseña, pero qué reseña, ¿no? Es una película que ya dejó bastantes noticias en, ahora sí que en el cine ha hecho, es una película que ya es histórica, porque logró la mayor recaudación para un fin de semana, tanto corto como extendido, o sea, de viernes a domingo, incluyendo también el jueves, logró cifras históricas. De hecho, se puede decir que superó a Avengers, a lograr más de 250 millones en 3 días y 330 millones en 4 días, lo cual es una cantidad formidable lo que está haciendo Rápido y Furioso 7, que es la séptima entrega de la serie, y que parece que en pocas semanas va a lograr lo que recaudó Rápido y Furioso 6 en 3 semanas. Van a ver que va a superar la cifra que hizo esta cinta hace 2 años, y lo cual se puede decir que es una combinación de muchas cosas, ¿no? Un producto que ya sabemos que nos va a dar lo que queremos, ¿no? Acción, autos rápidos, buenos trancazos, chicas guapas bailando, música de reggaetón y de hip hop por todos lados, y seguramente ahí ver a la pobre de Chris viendo horrorizada cómo modifican autos. Por otro lado, pues también el hecho de que estamos en Semana Santa y que pues mucha gente salía de vacaciones y que la película es clasificación B, lo cual permite que pues vayan familias enteras a ver la película, ¿no? Porque ahora sí que ahí no se le puede negar el acceso a niños menores de 12 años, pero tampoco se les pueden, bueno, ya me trabé ahí ya, pero bueno, permite el acceso a varios miembros de la familia. Obviamente no vas a llevar a un bebé a ver Rápido y Furioso, pero sí, seguramente un niño de 10 o 12 años ya conoce el fenómeno, ¿no? Entonces se hizo un fenómeno taquillero, el cual pues se ve que incluso Avengers la Era de Ultron va a tener muy difícil de superar. Pero bueno, en cuanto a la película, pues Cristian nos va a platicar de qué le pareció. Oye, Trap, si no tenemos otra reseña, ¿eso quiere decir que puedo hablar media hora yo de Rápido y Furioso? Bueno, tenemos también una entrevista ahí con la gente de Ambulante, pero ya tenemos reservados 20 minutos para ellos, así que por favor. Ok, lo reduzco nada más 10 minutos para la entrevista. No, yo creo que en este aspecto, yo estoy muy impresionado con Rápido y Furioso 7, pero bueno, comencemos. En las peleas callejeras, la calle siempre gana. ¡Oh! Ya nada más de acordarme cuando Toretto tiene esta frase en su secuencia más emocionante, te rompe toda la cabeza. Yo creo que si no fuera porque mi amor por los autos no es tan grande como el que tengo por el cine, diría que es la película más espectacular que he visto en mi vida. Sin embargo, debo de admitir que las dos veces que ya la he visto, porque la pude ver tanto en su idioma original con subtítulos y con doblada al español, me he dado la divertida de mi vida. No pare de reír con las actuaciones, de verdad que son súper divertidas, con todas las secuencias ilógicas, con el poder del amor que está envuelto toda la película. Pero a pesar de todo esto, sales con las ansias de tomar el volante de tu auto y conducir durante horas y horas y horas. Claro, eviten hacerlo como el amigo de Paul Walker, no, por favor, no tengan cuidado, pero sí sales con este sentimiento de querer ser uno más del equipo de Rápido y Furioso. Probablemente parecería un tanto extraño llamar a Rápido y Furioso una película familiar, pero tomando el aspecto de que familia es todos aquellos acérrimos seguidores de esta franquicia de porno automotriz, yo creo que sí se podría manejar de esta manera, ¿no? Todos ellos que contra viento y marea han podido disfrutar de esta película, y me incluyo, como fieles devotos, desde su primera aparición en el 2001, o sea, ya llovió, o sea, ya tiene un rato que vimos la primera entrega, y creo que todos aquellos que vimos desde la primera hasta esta y seguimos divirtiéndonos, sí se podría considerar una familia. También, obviamente, tomando el término de familia para los actores y todo el equipo que se reunió en esta cinta para rendir un homenaje a uno de los suyos, por supuesto, estoy hablando de Paul Walker, ¿no? Quien interpreta a Brian O'Connell, el policía encubierto que se infiltra en una banda de corredores de autos en las calles de Los Ángeles, liderada por Dominic Toretto, que es Vin Diesel, quien se quedó con ellos para formar una familia, ¿no? Paul Walker, como sabemos, de 40 años, murió en un accidente automovilístico el 30 de noviembre del 2013, y a pesar de todo esto, realmente todo el equipo que trabaja en Rápidos y Furiosos sí se ve que fue un antes y un después de este acontecimiento. Con tan solo la mitad de escenas filmadas de Paul Walker, después de su trágica muerte, fue todo un acto de voluntad el terminar esta cinta, ¿no? Después de tomarse obviamente un tiempo de luto, los hermanos de Paul Walker, Caleb y Cody Walker, intensificaron el trabajo para poder reemplazar a su hermano en las escenas que hacían falta para la película, quien con una adaptación digital y un trabajo bastante intenso lograron terminar en un tiempo récord, por llamarlo de alguna manera, y realmente no se ve tan obvio el hecho de las secuencias donde hace falta a Walker, ¿no? Yo hasta la segunda vez que la vi ya dije, aquí, de aquí hasta tal punto de la película ya no es él, ¿no? Entonces sí fue un trabajo en ese aspecto bien logrado. Rápidos y Furiosos 7 por alguna razón se siente la mejor de todas las demás películas de Rápidos y Furiosos, obviamente sin perder de vista los defectos habituales, tales como los giros de la trama sin sentido, diálogos sumamente simplones y secuencias totalmente ilógicas. Al parecer, el terminar esta cinta con un homenaje hacia Paul Walker claramente trajo lo mejor de cada uno de los actores, ¿no? Es agridulce ver a Paul Walker de nuevo en acción en esta película, pero también es increíble verlo tomar el volante y colgarse por autobuses y saltar de un precipicio y todo esto que lo hace ver realmente que se siente cómodo y que se siente en casa haciendo todas estas secuencias. Es como unos sentimientos encontrados. Pero ya entrando en materia, la cinta inicia con los personajes principales, todos sumamente felices porque ya están en Los Ángeles con mucho dinero y todos contentos. Realmente en su hogar, vemos a Brian que se encuentra un tanto incómodo por su nueva vida como padre de familia. Por otra parte vemos a Dom, quien se ve amenazado desde dos frentes, ¿no? El primero es por el amor de su vida, donde intenta traer de regreso a Letty, que no se acuerda absolutamente de nada, y por otro lado se siente casado por Deathwork, que es el hermano de Shaw, que es el malo que pudimos ver en la película anterior, que ahí es donde ya empieza un poco a reírte, ¿no? Porque es el hermano malo, ¿no? Cuando te lo presentan dicen, es el hermano malo de la película anterior, es así de ya, o sea, ya aquí ya empezamos con los problemas, pero bueno, este personaje, Deathwork, es interpretado por Jason Statham, que la verdad hace un muy buen trabajo. Obviamente todas estas secuencias de peleas que le tocan a él las hace de maravilla. Todas las secuencias de diálogos y de hacer cara de malo, pues obviamente ahí ya te das cuenta que no es tan brillante, pero fuera de eso todo está muy bien. La historia obviamente no puede estar completa sin tener a todo el equipo reunido, ¿no? Bueno, entre comillas todo el equipo, está el experto en tecnología Tech, Roman, Hobbs, Dwayne Johnson, quien en esta ocasión, en vez de ser un personaje principal en la cinta, se siente más como un comodín, ¿no? Dentro de, como nada más para soporte de la película. Yo creo que en este aspecto la película te muestra algo muy ilógico. Todos están como envueltos en una venganza global, en la cual es lo único que los puede salvar, por alguna razón, es su gran talento para conducir automóviles, ¿no? O sea, no saben disparar un arma, no saben hacer nada más que manejar, y con eso se pueden enfrentar contra ejércitos, contra terroristas, contra hackers, absolutamente algo encantador, ¿no? Dentro de los nuevos personajes que vemos a Kurt Russell como un operativo encubierto del gobierno, quien quiere tomar o usar al equipo de Toretto para capturar o quitarle a un terrorista llamado Mouse Yakende, que lo pudimos ver como uno de los malos en Guardianes de la Galaxia. Se llama Jigmon Hudson. Disculpen la pronunciación, es impronunciable esto. Y que intente o que quieran rescatar a Ramsey, ¿no? Que es Natalie Emanuel, que es una hacker que ha inventado un software llamado El Ojo de Dios que puede rastrear a cualquier persona en cualquier lugar a través de los dispositivos digitales más simples del universo, ¿no? A cambio de esto, ellos pueden usar El Ojo de Dios para encontrar a Deku, ¿no? Entonces, ¿entendieron? No importa si entiendes, no, da lo mismo si sabes de qué trato, no, a los 5 minutos ya se te olvidó todo. El guión, a pesar de hacerlo lo más sensato posible para intentar hacer lógicas todas las acrobacias que hacen en los autos, es irrelevante, ¿no? Las acrobacias, la acción, todo eso hace que se te olvide en cuestión de minutos la trama principal, ¿no? Yo creo que esta parte es donde empiezan las coreografías de peleas que son increíbles, que se ven cada vez mejor filmadas y adaptadas para que sientas cada fragmento de dolor de cada personaje, hacen que eso sea lo que valga la pena, que no te importe el argumento, porque realmente no vas a ver Rápidos y Furiosos por el argumento, es algo ilógico. Yo creo que al final solo me queda decir que ver a autos volar, autos explotar, caer por acantilados, junto con grandiosas secuencias de peleas, me hacen enamorarme más de esta saga de Rápidos y Furiosos. Sin embargo, no sé si se sienta lo mismo sin la presencia de Paul Walker. ¿A qué me refiero? Bueno, ya se aseguró que va a haber una parte número 8. Es un hecho que va a seguir la franquicia todavía más y espero que siga muchísimos años más, que ganen mucho dinero para que más seguido veamos Rápidos y Furiosos, porque es súper divertida. Es entretenida, no te tienes que esforzar absolutamente nada por disfrutarla. Y obviamente pensar que lo vas a tomar como de voy a salir y voy a construir mi auto y voy a ser el amo de las calles, pues estamos súper mal, ¿no? Es para que salgas y disfrutes de una buena película de acción. Aquí, como les comentaba, lo único que me preocupa es de que ya no va a estar Paul Walker, ya no va a estar una parte crucial de todas estas películas, y pues a ver cómo queda. Pero en general yo les puedo decir que no se pierdan Rápidos y Furiosos. No, definitivamente la película sí está, sí tiene las dosis necesarias de acción, de explosiones, de autos rápidos y un soundtrack que se ve, pues digo, yo obviamente a veces generalizo, pues sí, es la música que normalmente con la que decoran estas películas, pero finalmente es bastante sólido para el público al que se le quiere vender la película, ¿no? Es una música pop. Y con sonidos bien cachondos que hacen pues que ambientan bien chido las carreras callejeras. Oye, pues cuando decía que hasta Don Omar había salido, creo que en la 5, y creo que esta vez sale hasta Romeo Santos en esta película, si no me equivoco, y Iggy Azalea también sale. De la de Reto Tokio, Reto, ¿no? Reto Tokio sale Don Omar. En esta creo que va a salir Romeo Santos, el del cantante de bachata, si no me equivoco. Y creo que también sale Iggy Azalea, creo que hace un cameo también por ahí. Entonces, por soundtrack no se preocupa uno, Pero yo la verdad, esta película, pues digo, sí, es una película que rompió muchos récords de taquilla en México. Y es porque es un producto bastante sólido y bastante bueno, ¿no? Marco y Manuel, no sé si tengan ahí algún otro comentario. Bueno, la verdad no soy aficionado a la serie de películas, pero pues igual siento que, bueno, igual aprovecharon la temporada baja de películas para meterla en la mayoría de las salas de todos los cines, y pues sí, sí tuvo bastante jale. Me dice Crash, sí. Yo realmente... Crash me aclara que Don Omar salió en la cuarta y en la quinta entrega de la serie, sí, cierto, salió en la quinta. Sí. Ah, ok, corrección, perfecto. Bueno... Yo realmente no soy tan fanático de Rápido y Furioso, sí las he visto todas, pero realmente yo con la única que me quedo y que realmente me encantó, y más por la muestra cultural y todo lo divertido que había alrededor de manejar los coches ahí, fue la de Reto Tokio. Por los derrapes, no, es que sí estuvo chido las carreras a base de derrapes, eso fue una variante enorme. Y las japonesitas. Y las niponesas, aunque, por favor. Aunque, sí, verdad, a veces en Reto Tokio se veían unos escenarios tan artificialmente hechos que decías, yo nunca había visto eso en Japón, ¿no? Y luego el personaje de Lucas Black se le hacía tan... No sé, se supone que Lucas Black era un estudiante de preparatoria y el actor tenía como 20 y tantos de edad y parecía... Sí. Oye, no, espera, Traps, o sea, en eso tienes toda la razón, y en esta película, en Rápidos y Furiosos 7, sale, y sigue siendo en esa etapa donde está en la prepa, pero ya se le ven unas entradas como a la mitad de la cabeza, y unas arrugas gigantescas, o sea, y ese, no. Dices, no manches, o sea, en ese tiempo en donde Dominic fue de Los Ángeles a Japón, envejeció como de loco. No. Viajó en el tiempo. ¿Están seguros de que no era Nicolas Cage? No lo duden, Pero, y sí, como comentabas, va a haber octava entrega de Rápido y Furioso. Ya están ahí, ya se corre el rumor de que Eva Méndez podría volver a la serie, ya ven que ella fue el personaje en la segunda película. Y pues ahora sí, la duda es ¿cómo le van a hacer sin Paul Walker? Y la pregunta es, me pregunto si en Rápidos y Furiosos 15 habrá carreras desde silla de ruedas. No. Yo creo que para la octava es más viable que hagan algún cameo digital o algo así de Paul Walker, o alguna foto, una cosa así. Pero yo me inclinaría más a una versión de Rápidos y Furiosos de carreras de pods del episodio 1 de la Guerra de las Galaxias. Y ahorita que mencionas eso, Marco, la broma del Día de los Inocentes que lanzó IGN, precisamente inspirándose en Rápido y Furioso, se me hizo genial, ¿no? Tienen que buscarse este tráiler que se llama Fast to the Future, que es precisamente, que es traducido es Rápido al Futuro, ¿no? Que es una mashup, se puede decir, de Rápido y Furioso con Volver al Futuro. Entonces imagínense ahí a Dom Toretto manejando el DeLorean. Yo creo que este cuate viajaría en el tiempo como unas 50 veces en una escena, No lo dudé. Bueno, pues no sé si... Sí. Aparte, yo tengo que decir que Vin Diesel tiene toda la razón al decir que esta película va a ganar un Oscar. Oye, y okay, no sé, todos callados. No es cierto. Oye, y Vin Diesel no se la pasó diciendo en sus diálogos, I am Groot. Lo esperé mucho, pero no. Tampoco dijo que podía ser Superman, tampoco. No, qué triste. En fin, ¿algún otro comentario más para cerrar la reseña? Ah, si se quieren divertir, sí vayan a verla. Obviamente, si son súper intensos o súper metódicos con la cuestión de los autos, o sea, que sí sean clavados, pues sí, obviamente tiene un montón de cosas ilógicas. No es necesariamente para los amantes de autos, porque destrozan autos y los modifican de forma estúpida y todo eso que seguramente Christy nos volverá a iluminar con todo eso, pero realmente es una película muy divertida. Sí está como para irse a perder un rato al cine y no se la pierdan. Y si ustedes quieren saber cuál fue nuestra opinión, bueno, de la época en que salió Rápido y Furioso 6, de las otras 6 películas, pues sí tuvimos ahí el podcast, fue en el 2013, si no me equivoco, entonces estamos hablando más o menos del podcast número 35, 40 que hicimos por esa época, pero con gusto les vamos a pasar el dato como dato de referencia agregado a este podcast. Pero bueno, vamos pasándonos a un tema bastante diferente. Este es el tema de la semana, el cual pues... Bueno, esta semana va a llegar una gira bastante importante de películas que ha dado una vuelta larguísima a lo largo de diferentes estados del país. Ya pasó por el Distrito Federal, ha estado pasando por estados como Guerrero, como Tlaxcala, como Puebla, y esta semana va a llegar a Guadalajara. Esta gira que se llama Ambulante, la cual pues tuve la oportunidad de hacer una entrevista con Noemí Cueto, no me dije confirmar el dato. Esta entrevista que vamos, Noemí Cuetos, perdón, sí es, ella pues nos compartió unos minutos para poder para platicarnos sobre la gira de Ambulante. Así, esta entrevista la tuvimos que grabar porque debido a las cuestiones del horario y todo no pudieron estar en vivo en el programa el día de hoy, y pues vamos a transmitir esta entrevista, así que muchachos, pues ténganos paciencia ahí, si cualquier cosa con el sonido me avisan, porque ya saben que soy medio nuevo en estas cosas, así que por favor vamos a silenciar todos, excepto pues obviamente este sonido, así que un segundito. Primero que nada, pues muchas gracias por concedernos esta entrevista, y antes que nada una felicitación por el 10º aniversario de Ambulante. Sé que han estado muy ocupados en estos meses moviéndose por diferentes partes del país. Sí, muchas gracias. Pero estamos muy muy emocionados celebrando ya los 10 años. Sí, y veo que ahora ya vienen a visitar nuevamente tierras zapatillas, que pues la verdad pues también eso pues nos alegra muchísimo saberlo. Sí, sí, por supuesto. De hecho, Jalisco es una de las plazas más fuertes. Desde que comenzamos la gira hemos venido a Guadalajara y a Zapopan también desde hace varias ediciones. Y este año también vamos a visitar Tlaquepaque, de hecho. Uh-huh. Y bueno, es uno de los públicos más fuertes de la República. Así que hay muchas ganas de ver el documental y una respuesta muy fuerte y mucha expectativa, ¿no? Cuando llegamos. Muy bien. Bueno, la gente de mi podcast le gustaría saber más o menos en qué consiste Ambulante. Así, en pocas palabras, ¿cómo nos lo podrías describir? Pues, Ambulante es una organización sin ánimo de lucro que se fundó en 2005 con la idea un poco de llevar el cine documental a lugares donde, a rincones de la República, donde hay muy poquito acceso a este tipo de cine. Entonces, lo que hacemos es pues también creer y potenciar el poder del cine documental como una herramienta de transformación cultural y social, y buscar circuitos alternativos de exhibición, llevar el cine a la gente de alguna forma, ¿no? Montar proyecciones en plazas, en explanadas, en parques. También colaboramos con Cinépolis, entonces sigue habiendo parte de las exhibiciones en sedes comerciales, pero sí que intentamos pues un poco favorecer que el cine llegue a la gente en otros entornos y que de forma gratuita en su mayor parte, y también pues generar un debate a partir de las películas, ¿no? Siempre las acompañamos en la medida de lo posible con pláticas con los directores, por eso le damos mucha importancia que haya pues cineastas invitados, y también llevamos a cabo una serie de actividades formativas como talleres, siempre se desarrollan mesas redondas, y una serie de actividades especiales que justo quieren pues generar un debate y una reflexión a partir de los documentales. Ya veo. Y esto, pues, supongo que, por ejemplo, para nuestra plaza, pues implica pues darle como una especie de continuidad a esa necesidad de cine que tenemos en la ciudad, ¿no? Dado de que nosotros, por ejemplo, tenemos uno de los festivales más importantes del país, que pues también a veces nos permite ver una serie de documentales que pues participan en dicho festival. Sí, así es. Sí que se aprecia que en Guadalajara hay una audiencia ya cautiva y festivalera, ¿no? La gente, cuando estamos aquí con el festival, pues se hace su agenda y festivalea, que es un poco el término que utilizamos para pues, ese público que realmente va de una función a otra y pues intenta absorber lo máximo posible. Porque es cierto que además durante, es una suerte que tengáis aquí el Festival de Guadalajara, por supuesto que por cierto somos aliados y siempre nos apoyan mucho en la difusión concretamente. Pero es cierto que los documentales que traemos con Ambulante es muy difícil que tengan luego una distribución comercial, entonces es casi una oportunidad única de ver este tipo de cine antes de que no haya más proyecciones en pantalla grande, ¿no? Es mínimo el porcentaje de documentales que luego tienen una distribución comercial. Ya veo. Y por ejemplo, fuera de Guadalajara, fuera de México y fuera incluso de Monterrey, una vez me tocó en algún año que hubiera también un Ambulante en Monterrey, ¿cuál es el reto que implica, por ejemplo, ir a ciudades más pequeñas o incluso supongo que también van a pequeños pueblos también a mostrar estos documentales, ¿no es así? Sí, intentamos ir a varios municipios dentro de cada estado precisamente para que tengas una idea. Por ejemplo, la gira visita este año 12 estados, pero son más de 35 municipios, son 39 en concreto. Entonces lo que queremos es precisamente, exhibir donde pues ya hay una cultura y cierta accesibilidad a las salas de cine o a los distintos espacios de proyección, pero también en plazas donde pues es muy difícil que se organice una proyección y más de una película documental, ¿no? Entonces, por ejemplo, llevamos a la plaza de un municipio pequeño y montamos una pantalla inflable y es distinta también la reacción de la gente. Es muy bonito ver cómo hay gente, por ejemplo, que se acerca al documental casi por primera vez cuando llegamos a este tipo de sedes y descubren ahí pues, las historias que cuentan los documentales y también se sienten igual de cautivados que un público que quizás esté más familiarizado con el género, ¿no? Entonces, lo que hemos venido haciendo en estos 10 años es precisamente crear un público para el cine documental y dirigirnos tanto a los que ya son pues fans y están interesados en el cine documental como a los que no, como a los que no lo conocen y de repente pues descubren estas historias por primera vez con nosotros, que es algo pues muy gratificante. Entiendo. Y esto pues también implica de que ustedes han creado diferentes secciones, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que hay una sección dedicada al activismo, otra sección dedicada a la música, que pues yo siento que es una de las secciones que más atrae público, porque pues mucha gente que entra a los documentales pues a veces primero entra por conocer algo nuevo de su band, de sus bandas favoritas, ¿no? Sí, así es. Pero fíjate que justo esa sección que mencionas es la de Sonidero y sí es una de las más populares. Pero es curioso como esos documentales, los que estamos presentando en Sonidero, pueden gustar tanto a los fans de las bandas que están siendo retratadas como a gente que igual no está tan familiarizada con la banda. O sea, son documentales que sí nos hemos dado cuenta de que llegan a esos dos tipos de audiencia distinta, ¿no? Por ejemplo, este año estamos presentando un documental de Björk sobre su proyecto Biofilia en Vivo, que fue grabado durante un concierto en directo en 2013. Luego también estamos presentando un documental medio ficcionado de los Beatles que se llama A Hard Day's Night, que es un, bueno, en blanco y negro, es una obra de arte también de Richard Lester del año 64. También presentamos un trabajo sobre Pulp y de hecho va a haber un invitado que es Nick Banks, es el baterista de Pulp y es protagonista del documental, entonces va a estar aquí en Guadalajara hablando con el público. Luego tenemos otro de Serrat y Sabina, o sea, son propuestas, pues otro de Nick Cave, propuestas muy variadas, pero que de nuevo pueden atraer tanto a la gente que es fanática de esas bandas como a los que no. Entiendo. Y bueno, pues también estoy notando de que vienen también muy buenos documentales en el lado, pues ahora sí, bueno, no precisamente musical, sino tengo entendido que, por ejemplo, viene uno que habla sobre las cuestiones políticas y viene Citizen Four, por ejemplo, que es un documental que incluso ya ganó premios muy importantes. Sí, pues ha sido el documental que ha ganado en los Oscars este año, en 2015, a pesar de lo polémico que resulta, pues una crítica muy fuerte a los sistemas de vigilancia masivos en Estados Unidos a partir de las declaraciones de Edward Snowden. La verdad es que es un documental, la directora es Laura Poitras, y ella lo que hizo fue pues estar encerrada en la habitación de hotel en la que estaba Snowden en el momento justo previo y durante sus declaraciones. Entonces vivió con él y con un par de periodistas más que estaban allí con él también, ese momento crucial. Y es una especie de thriller de la vida real, ¿no? Lo sientes en el ritmo del documental, es muy intenso también, pero es algo pues imperdible de esta gira, la verdad. Sí, la verdad es de que sí hay documentales que la verdad es que el público no se debe perder. Digo, también ahí está otro de los documentales que yo creo que resalta mucho, es el de Dunas de Alejandro Jodorowsky, que pues la verdad es uno de los documentales que mucha gente que ama la ciencia ficción está esperando, porque quieren ver cómo Jodorowsky intentó abordar el tema de Dunas, que finalmente fue hecho por David Lynch. Sí, es otra apuesta muy fuerte del programa. De hecho, forma parte de la sección Reflector, que es la que reúne las propuestas que han sido más aclamadas a nivel internacional, tanto en el circuito de festivales como por la crítica. Y sí, como dices, pues revela un poco cuál fue el proceso de creación de Dunas de Jodorowsky, una película que al final nunca se llegó a hacer, pero hasta qué punto estaba todo pensadísimo al detalle, cómo él consiguió reunir a un equipo de profesionales que jamás se había reunido hasta ese momento y que luego fueron una referencia en muchísimas otras películas de ciencia ficción, incluso el guión y el libro, porque el libro sí que existe, de Dunas de Jodorowsky, que creó él, pues ha sido un punto de referencia fundamental para los guiones de varias películas que luego han sido unos éxitos de taquilla innegables, ¿no? de ciencia ficción. Entonces, además, él es un personaje muy carismático. Pues escucharle hablar en la película se integra completamente en la historia, y también tienes acceso a muchos detalles de cómo se manejaban los dibujos, el vestuario. O sea, hay muchos como pormenores muy interesantes que se descubren en esta película. Muy bien. Bueno, y supongo que aparte de sonidero, de reflector, la otra sección, la que tiene la de Citizen Force, me pasó el nombre ahorita, creo que es bueno, Dictator's Cast se llama. ¿Dónde? Dictator's Cast, es la de derechos humanos, libertad de expresión. Dictator's Cast. Hay otras secciones que también están orientadas a otros públicos, por ejemplo, tengo entendido que hay uno orientado para el público infantil, ¿verdad? Sí, así es, se llama Ambulantito y está conformada por varios cortometrajes y animaciones. Y bueno, es una oportunidad también de llevar a los niños a ver algo totalmente distinto, porque la oferta de cine para niños es que brille por su variedad y calidad. Entonces es una forma de ir introduciéndolos un poco en un tipo de cine diferente, que hay que decir que sí es una sección que es pensada y programada para niños y jóvenes, pero también gusta mucho a los adultos, es una sección muy popular también entre adultos, entonces merece mucho la pena echarle un vistazo. Se componen en su mayoría por cortometrajes, pero también tenemos un largometraje que se llama Nina, y es una producción entre Uruguay y Colombia. Y bueno, cada programa de los que estamos presentando en Ambulantito tiene un tema. Por ejemplo, hay uno que se llama El cielo y otros mundos y habla sobre pues, la capacidad de volar en diferentes contextos. Luego hay otro que se llama Aprender del mundo y habla de cómo aprendemos no solo en la escuela, sino pues, a través del cine y pues, otras herramientas que tenemos para ir aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces es un programa muy divertido y como te decía, pues muy propio y muy apto para niños, pero también es un hit entre los adultos. Entiendo. Bueno, un par de preguntas más. La primera sería ya pues al respecto al crecimiento de Ambulante. Hemos observado que pues de empezar haciendo exhibiciones en lugares públicos, ya de pronto vemos la evolución, de pronto ya tienen el apoyo de la cadena Cinépolis, incluso ya se presentan en conciertos masivos como el Vive Latino. ¿Cómo han sentido a lo largo de los 10 años esta evolución que pues han tenido que pasar, ¿no? Bueno, solo una cosita, Cinépolis en realidad estuvo con nosotros desde el principio, o sea, fue uno de los fundadores de Ambulante. Ay, Dios. Pero sí, no te preocupes, pero sí, por supuesto, el crecimiento y el cambio ha sido pues, muy significativo. Ha habido un crecimiento en audiencia de más del 600% desde la primera edición, que es pues, muchísimo. Y bueno, y como dices, además estamos desarrollando otro tipo de iniciativas, aparte de lo que es la gira, que es el proyecto principal de la organización, pues tenemos presencia en Vive Latino, como comentas, y también en Cumbre Tajín, ya por segundo año consecutivo hemos tenido presencia este año, y luego estamos desarrollando otra serie de proyectos también paralelos, porque pues sí hay una demanda muy fuerte de cine documental ya, como te comentaba, pues, hay un público que ha crecido mucho en la última década. Y, por ejemplo, un comentario que nos suelen hacer con frecuencia es ¿por qué solo una semana, no? Porque durante una semana ojalá hubiera oportunidad de ver estos documentales a lo largo del año y en más ocasiones. Entonces, lo que hemos hecho, por ejemplo, es hace un par de añitos sacamos el proyecto Ambulante Presenta. Uh-huh. Bueno, pues Ambulante Presenta es un proyecto que da continuidad a la exhibición de cine documental a lo largo de todo el año. Entonces, cuando termina la gira, arrancamos con una serie de proyecciones a menor escala, pero es un ciclo de proyecciones que también tienen lugar en distintos estados de la República. Intentamos también llegar a ciudades a las que no vamos con la gira. Y lo que queremos es pues esto, darle cierta continuidad al circuito y que haya oportunidad de ver títulos que han funcionado muy bien en la gira y en ediciones pasadas durante el resto del año. También estamos, por ejemplo, ahora teniendo presencia en otros países. Estamos en Ambulante El Salvador desde hace ya 5 años. Ambulante California y Ambulante Colombia celebraron sus primeras ediciones el año pasado. Y ahora en 2015 vamos a volver con la segunda edición tanto en California, en Los Ángeles, como en Colombia, en 5 ciudades. Y bueno, estamos distribuyendo también algunos títulos, como La imagen ausente. Vamos a sacar otro título probablemente prontito. Tenemos una editorial que se llama Ambulante Ediciones y publicamos libros que un poco también para, de alguna forma cerrar el círculo y también a través de la palabra escrita dar la oportunidad de acercarse un poquito más al cine documental. Hay poquita literatura en español sobre algunas tendencias documentales, en particular el trabajo de algunos cineastas muy importantes, como por ejemplo Chris Marker, que es a quien dedicamos la el primer libro que publicamos con Ambulante Ediciones en 2003, y que por cierto va a estar a la venta aquí en Jalisco durante la gira. Entonces sí que tenemos como, o sea, diversificado mucho la organización y bueno, nosotros encantados, ¿no? Porque es una respuesta natural a la evolución en la audiencia y al gusto por este género. No, y eso, la verdad es de que la demanda por el cine documental se ha incrementado mucho, y más porque no deja de ser un medio donde la gente se puede informar de muchísimas cosas, ¿no? Digo, ha habido un crecimiento mucho en la televisión de los programas de documentales, que pues bueno, sí se han degradado un poco con el paso del tiempo, digo, tampoco la demanda, digo, lamentablemente es la demanda de otro tipo de programas afecta mucho, pero en el cine es en donde se está mostrando, pues ahora sí que un fuerte bastión en la difusión de este tipo de información. Sí, y además también ha evolucionado mucho la forma de contar en el género, ¿no? Ahora hay muchos documentales que están ahí en la frontera entre lo que es ficción y lo que es documental. La fotografía de los documentales del foro está trabajadísima. También hay un guión en muchos de ellos. La música es un elemento fundamental. Y también tienen esta capacidad los documentales que no ocurre tanto o tan directamente con la ficción, de generar una empatía muy directa, ¿no?, con el espectador. Son historias reales, personajes reales. Entonces te descubren una realidad distinta que, pues, cerca o lejos, ahí está. Y justo generan un vínculo muy fuerte con el espectador. Entonces eso es algo propio de los documentales, y que es difícil que la ficción llegue a ahí, de la misma forma, al menos. Así es. Bueno, ahora sí que lo que nos quedaría ya por preguntarle, pues ¿cuándo van a estar aquí en la ciudad de Guadalajara y en algunos lugares donde sugieran presentarnos? Bueno, yo sé que el programa es muy bastante extenso. Pues sí, inauguramos este jueves a las 8:30 de la tarde en Rambla, Cataluña, con Pulp, una película sobre la vida, la muerte y los supermercados, que va a tener la presencia de Nick Banks, baterista que te comentaba antes. Y después vamos a estar desde este jueves justo hasta el jueves siguiente con proyecciones diarias desde la mañana hasta la noche en varias sedes de la ciudad. Por ejemplo, estamos en Alianza Francesa, en el barrio de Mexicalcingo, también en Casa Iteso Clavijero, en el Centro Cultural Colomos, en Cinépolis Centro Magno. También tenemos proyecciones en el Instituto Cultural Cabañas de la Cineteca Nacional Jalisco, en la Tienda de los Güeros, en la Sala Juárez del Café Benito, Larva. Estaremos también en Parque Juan Soriano, en Plaza Fundadores, en Rambla, Cataluña, y en la Universidad de Medios Audiovisuales CAP. Y luego en Tlaquepaque vamos a ir al Laboratorio de Comunicación y Artes Audiovisuales del ITESO. Y en Zapopan, regresamos este año al Museo de Arte de Zapopan con proyecciones todos los días. Y también estaremos en la Plaza de las Américas. Ah, pues suena bastante excelente, la verdad, es de que la gente de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, y bueno, los que puedan moverse de los otros municipios del área metropolitana, pues van a tener el gusto de poder ver estos documentales. Sí, pues es una oportunidad única. Y también, por ejemplo, aparte de documentales, lo que te comentaba antes, tenemos, por ejemplo, algunas actividades formativas. Va a haber un par de talleres, uno dirigido a los niños, un taller infantil sobre cómo se programa cine, que va a tener lugar en la Cineteca Nacional a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, perdón, el día 11 de abril, y otro taller sobre narrativa transmedia, que habla de las posibilidades que se han abierto para los cineastas a partir de las nuevas plataformas, en lo que se refiere a poder expresar sus ideas y desarrollar y mantener una relación con el público mucho más directa. Y este va a ser a las 15 horas, a las 3 de la tarde, el 14 de abril en la Universidad de Medios Audiovisuales. Los dos son gratuitos y simplemente hay que escribir a taller@ambulante.com.mx para inscribirse, y ya con esto se recibirá una respuesta y luego ahí los esperamos. Excelente. Bueno, pues ya con esto pues conocemos ahora sí que todas las opciones. Después de Guadalajara, ¿ya sigue la gira en alguna otra parte del país? Sí, nos quedan otros dos estados ya para finalizar. Vamos a Baja California, seguidito después de Jalisco, y después terminamos en Oaxaca y clausuramos allí la 10ª edición el 3 de mayo en Playas de Oaxaca. Bueno, y con eso pues ya, con eso concluimos la entrevista que tuvimos con Noemí Cuetos. Y muchísimas gracias a Noemí por habernos prestado su tiempo y pues haber compartido esta experiencia de ambulante, la cual pues se va a desarrollar en Guadalajara en estos días, y que pues ahora sí voy a tratar de darme el tiempo para poder disfrutar el evento e invitar a la gente de Guadalajara a que también acuda a los diferentes a las diferentes proyecciones y eventos que se van a dar. Ya escucharon a Noemí, hay muchísimas cosas que hacer desde a partir del próximo jueves, y hay muchos de los eventos son gratuitos, así que no hay manera de despreciar algo, así como dicen, no hay nada más barato que lo gratuito. Entonces yo les recomiendo muchísimo a la gente de Guadalajara que se den la vuelta y tengan la oportunidad de ver estos documentales, que la verdad se oyen formidables. No sé, muchachos, ¿tengan ahí algún comentario? No, yo quiero ir al ambulantito. Sí. Oh. ¿Cuándo terminan en Guadalajara? Termina el 19 de abril, si no me equivoco. El 16 de abril, corrijo, el próximo jueves en 8, como me comentó Noemí, y de ahí se van a ir a Baja California, Tijuana y Ensenada, y pues ahí sí lamento que no hayamos informado con oportunidad de los eventos cuando pasaban por el distrito y por otros estados, pero pues ahora sí que ya quedamos así de que para el próximo año vamos a tener ahora sí que la cobertura completa de ambulante desde que empiece hasta que acabe, ¿no? Eso es lo que ahora sí se los prometemos. Entonces, para la gente de Guadalajara, pues ahora sí que visiten ambulante.com.mx y ahí van a encontrar el programa completo de lo que se va a proyectar en Guadalajara, en Zapopan, en Tlaquepaque, y obviamente aquí se les hace el comentario de que algunas películas tienen costo, sobre todo las que se van a transmitir, bueno, se van a mostrar en Cinépolis Centro Magno, pero por ejemplo en Larva, en los medios, en CAP, en el Museo de Arte en Zapopan y en otras sedes, incluso va a haber proyecciones en la calle. Estas proyecciones no tienen costo adicional para que ustedes vayan y disfruten de los documentales más importantes, ¿no? Incluso va a haber algunos documentales que sí va a valer la pena muchísimo ver, por ejemplo el que decía de Dunas de Jodorowsky, o el de Citizen Four, o incluso el de Supermensch, la leyenda de Seth Gordon, que es dirigida por Mike Myers, el actor de Austin Powers, que dicen que es uno que por este documental ya la gente del cine está volviendo a ver a Mike Myers con otros ojos, ¿no? Después de las atrocidades que hizo en algunas otras películas, ¿no? En todo caso, hay muchísimo que ver. No sé, ¿algún comentario final, muchachos? Este documental de Dunas es el que se ve impresionante. O sea, sí, sería por ese el que valdría la pena. Bueno, uno de los tantos que... Es de los varios, ¿no? Hay material de todo, para todo gusto, ¿no? Cada perspectiva que muestran. Hay cosas muy interesantes como esas que dicen, ¿no? De lo de Austin, del actor que hace Austin Powers, que es muy raro ver haciéndole algo así, ¿eh? Entonces, por eso la gente está tan centrado en ver que está haciendo chamba buena, después de actor. Y también, pues, en el caso de Sonidero, ¿no? Ver documentales de Bjork, de la banda de Pulp, incluso ver de nuevo a Hard Day's Night, que, pues, no es precisamente un documental, pero se puede decir que está basado en la vida real de los Beatles, y eso, pues, le da un valor agregado a esta película de Richard Lester. En todo caso, hay muchísimo de dónde ver y de dónde escoger, y para que la gente de Guadalajara y posteriormente la gente de Baja California tenga la oportunidad de disfrutar de estas proyecciones. Bueno, si no hay más que comentar, pues vámonos pasándonos a los estrenos. No sé si hay algo más que decir, ¿no? No, bueno. Bueno, en cuanto a los estrenos, esta semana, pues yo creo que para la gente que ya vio Rápido y Furioso 7, pues va a haber 6 opciones más en el cine. La primera es una película norteamericana llamada Desde la Oscuridad, la cual nos cuenta las desventuras de una familia norteamericana que viaja al Brasil a tomar posesión de una fábrica en la cual supuestamente hay leyendas de que mataron niños y los fantasmas de dichos niños empiezan a aparecer misteriosamente. También está la película El Viaje Más Largo, basada en una novela de Nicholas Sparks, así que si vayan con su pareja, estas películas siempre tienen de fuerzas de ir con pareja, porque si van solo se van a morir de diabetes. Dos historias de amor, la de un hombre grande que busca recobrar un amor pasado, y la de un hombre joven que busca salvar su rancho mientras también se enamora de una chica atractiva de la ciudad, se intercalan en un largo e interesante viaje. También para aquellos que les gustan otro tipo de viajes, tenemos En el Último Trago, que es una road movie mexicana en la cual 3 señores octogenarios se embarcan en una última aventura en el afán de visitar la tumba de su ídolo José Alfredo Jiménez. De hecho, En el Último Trago es el título de una de sus canciones, descubriendo en el camino que hay mucha vida después de los 80 años. También a quien quiera ver una producción mexicana, también tenemos Guardianes de Oz, hecha por Anima Studios, la cual pues se puede decir es un spin-off de lo que se han hecho en las películas del Mago de Oz, aunque aquí vamos a ver la historia de uno de los monos voladores que decide revelarse a la Bruja del Oeste al obtener su escoba. Y otra de las brujas quiere obtener esta escoba porque es bastante poderosa, y esto pues hará que pues se tenga que unir a otras criaturas fantásticas de las tierras de Oz para poder enfrentar a dicha amenaza, ¿no? Obviamente que esta película no tiene tanta relación con las películas que se hicieron anteriormente sobre las historias de Oz, pero es una buena oportunidad para ver otro ángulo visto de un punto de vista pues mexicano, ¿no? También está Maten al Mensajero. Esta es una película con Jeremy Renner, la cual nos cuenta de un periodista que decide contar un testimonio de cómo el tráfico de drogas terminó siendo controlado por gente de la CIA, que encontró que pues en base al tráfico de drogas pueden obtener bastantes beneficios y aparte controlar precisamente a los narcotraficantes. Y finalmente tenemos Zonas Húmedas, la cual es una película pues clasificación C, el título es bastante sugerente, el cual nos cuenta la historia de una joven con una mente muy abierta para el sexo y un vocabulario que no tiene límites, sufre de pronto un padecimiento en ciertas partes del cuerpo que no os puedo platicar por ser un podcast para todo el público. Y en medio de ese padecimiento se da cuenta que ella puede todavía reunir a sus padres divorciados, y pese a la forma de ser de ella, pues tratará de reformar su vida en base a eso. Entonces tenemos 6 opciones de películas para que ustedes ahí se den la oportunidad. La gente de Guadalajara tiene ambulante, entonces hay una gran cantidad de películas y muchas de ellas son sin costo, entonces ahora sí que no vayan a despreciar esta oportunidad de disfrutar del evento de ambulante. Así que muchachos, no sé, ahí tengan algún comentario de los estrenos. Rayos, yo no sé por cuál de todas estas maravillosas películas que tenemos me voy a inclinar después de haber visto Rápidos y Furiosos. No, yo creo que ya estoy preparado para Desde la Oscuridad. Creo que yo me inclinaré como por esa. Y intentaré evitar lo más que pueda Los Guardianes de Oz. Lo siento, no soy malinchista, pero no. Bueno, yo voy a tratar de... Voy a tratar de ver en el último trago. Suena interesante la premisa de la película, aunque también pues está la gira ambulante, y creo que pues le parece que la gira ambulante es lo que yo quiero ir a ver, ¿no? Entonces, igual si de pronto hablo de alguno de los documentales, es precisamente por eso. ¿Algún otro comentario? No. Bueno, pues comencemos a despedirnos de este programa, el cual pues yo creo que fue bastante divertido, bastante rápido y bastante furioso, aunque también bastante ambulante. Un saludo a la gente de ambulante, por supuesto. Y pues vamos a despedir a la gente del chat interno que tengo aquí. Primero que nada, hay que despedirnos del buen Cristian. ¿Cristian? Ah, perdón, Trap, perdón, es que no te escucho muy bien, pero no, ya, me despido rápido. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Espero que les haya divertido, Yo me la pasé increíble viendo Rápido y Furioso, y aparte platicándoles de Rápido y Furioso. Yo me podría seguir horas y horas y horas y horas, pero ya, se nos acabó el programa y ni modo. De nuevo, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, y saben que estamos platicando de cine en Twitter en @JoseOrtiz_, por si quieren seguirme, y estamos en contacto y nos escuchamos mañana. Ahí una disculpa si no me escucho bien, pero bueno, la gente del recalentado no lo va a escuchar. Bueno, en todo caso, pues también continuando con las despedidas, pues nos despedimos del buen Emanuel. ¿Qué tal? Pues bueno, gracias chicos por habernos escuchado, ya estuvo divertido. Lamentamos que no haya podido estar el abuelo por unas situaciones especiales, pero ni modo, esperemos que la próxima semana nos traiga una buena película. Sí, ¿no? La verdad es que esperamos del abuelo que vuelva con nosotros muy pronto, porque digo, tuvo que tener algunos pendientes personales y por eso no estuvo ni en las efemérides. Pero bueno, el abuelo cree que volverá la próxima semana, con toda seguridad. Y por último, y no menos importante, el buen Marco, muchísimas gracias como siempre, Marco, por tu colaboración. Gracias por acompañarnos en este Cinemás número 140. Ya en poco tiempo va a estar disponible también a través del recalentado en la página. Pues no se lo pierdan, pues igual nos estamos escuchando en 8 días para más cine y más películas. Así es. Bueno, pues vamos a despedirnos a la gente del chat. Pues tenemos aquí a... déjenme ver rapidísimo en el chat de rcdmx.com/live. Tenemos a Alf, a Chris, a Dios Dinero, a Lesud Marco y a M. Medina. A todos un gran saludo. Esperemos que estén que hayan disfrutado el programa de este lado. Y del otro lado... dame un segundo que no los veo. Ay, aquí está. Bueno, ya Andrés, no veo el chat. A ver, dame un segundito y te voy a ver rápido el chat. Aquí está. Tenemos a Submarco, a Alf Lemon, a Giovanni Basulto, a JJDP21 y a 5 personas más que nos estuvieron escuchando. A todos muchísimas gracias por habernos escuchado. Les recuerdo que si no pudieron escuchar este podcast completo, lo pueden escuchar a través del recalentado, lo pueden descargar a través de Mixler.com, bueno, perdón, a través de iVoox, perdón, el Mixler es el medio alterno para escuchar este podcast. Ay, Dios mío, ya me ando así de bola yo solo. Bueno, lo pueden escuchar a través de iVoox, o también lo pueden descargar en nuestro canal de iTunes, que también es Cinemás. Lo pueden buscar en la sección de Cinemás de RCDMX, o también aquí a través de rcdmx.com/podcast, que bueno, ahorita pues ya estamos ahí tratando de hacer los ajustes necesarios para que la página funcione bien, y claro, estamos dando ahí nuestro mejor esfuerzo. También les recordamos que tenemos diferentes redes sociales ahí para que continúen estando al pendiente de nuestras actualizaciones. Nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @rcdmx, y nuestro Google Plus también es rcdmx. Y se me había olvidado comentar eso al principio del programa, una disculpa si no lo escucharon. También tenemos un canal de YouTube para que puedan ver los diferentes videos que estamos liberando todos los días, todos los días que podemos grabar estos videos a través de youtube.com/rcdmx. Y tenemos diferentes podcasts durante la semana. Ayer tuvimos Flashback, así que ya lo pueden descargar a través de los diferentes medios. El recalentadito ya está listo. Y si lo quieren escuchar en vivo, no se lo pierdan a partir de las 10 de la noche todos los lunes. Mañana tenemos el lonche. Ya supimos que pesó mucho nuestra ausencia de Choco y yo el otro podcast, pero les prometemos que la próxima semana sí vamos a estar. Por ahora, mañana el lonche geek va a también ponerse rápido y furioso, así que ya dijo Cristian que si no lo pudo hacer en el cinema, lo va a hacer en el lonche geek, entonces ahí va. Así que los chicos del lonche geek van a estar bien, bien rápidos y bien furiosos, se los prometemos, a partir de mañana a las 10 de la noche. Y el jueves al Arjual, cierra la semana a las 10:30 de la noche con el Push Start, así que no se olviden de escucharlo, media hora más tarde que los otros podcasts, pero ahí está, ¿no? Hay un saludo a la gente de Podcast Regio, de la podcastería, llamados anteriormente Podcast Regios. Búsquelos en Facebook como la podcastería, y ahí pueden escuchar también muchísimos temas en diferentes podcasts, así que hay un saludo al buen Hugo Q y al resto de los podcasters de allá de la podcastería, que es donde también estamos incluidos nosotros. Y bueno, pues ya con esto me despido. Espero que hayan disfrutado de el Cinemás número 140. Ya llevamos 140 podcasts, esto es formidable. Y pues este es el fin de esta edición del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de RCDMX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y les deseo que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de RCDMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.